Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, conocidos, en primer lugar quiero dar las gracias tanto a Josué como a Lester por pedirme que yo tuviera la predicación en la presentación de su niña. Es una gran responsabilidad lo que estamos aquí en lo harto. Se me oye bien, ¿verdad? El Señor no me ha dado mucha estatura, pero sí me ha dado potencia de voz. Yo de verdad que quiero dar las gracias, y desde el primer momento en que me lo dijeron ya la mente empezó a cavilar de qué podía predicar. En verdad que la palabra de Dios es muy grande, muy extensa, y hay muchísimas predicaciones en las que nos podemos exhortar los hermanos, en las que podemos enseñarnos, y la predicación va a ir conducida por ahí, por la enseñanza. La niña ahora mismo no entiende ni consiente, la niña Lidia, pero para eso está su ayo, sus padres, que son los encargados y los que tienen la responsabilidad junto con la iglesia de encauzarla por el camino de la verdad. Antes ha dicho, y bien dicho, que lo que vamos a recordar después, por medio de los símbolos del pan y del vino, es hasta que el Señor venga. Y como hemos cantado, al que está sentado en el trono con Jesús. Pero no se nos olvide que el Señor Jesús no está sentado en su trono. El Señor Jesús está a la derecha del Padre. Y si está a la derecha del Padre, es porque está intercediendo por nosotros. Allí es el abogado en el cielo. Y si Él está sentado, es porque esa muerte en la cruz del Calvario, el Señor la acogió. Es la única, el único sacrificio que el Señor ha aceptado por una vez y para siempre. El único. Y el Señor se sentará en su trono cuando venga en su segunda venida, allí en Jerusalén. Mientras tanto, estamos aquí nosotros. Ayer se nos habló de una forma del compromiso adquirido que un día recibimos cada uno que aceptamos a Cristo como Salvador de nuestra vida. Y es el único camino que el Señor ha puesto para que el hombre pueda ser salvo. Cuando ya me dijeron que yo tenía que predicar, digo, ¿de qué predico? ¿De qué forma predico? ¿Qué lo hago? ¿Qué lo que hago? Me vino a la cabeza del primer capítulo de Samuel. Cuando Ana estaba muy afligida de espíritu. Muy afligida de espíritu, porque su esposo tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana. No voy a predicar de Samuel. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Pero sí, Ana en su oración pedía que le diera un varón para dedicárselo al Señor siempre. Y esto es un reflejo de que si esta niña está hoy aquí, y ahí no existe una presentación, que no es un mandamiento de Dios tener la presentación de un niño o una niña en la iglesia. Un mandamiento de Dios es bautizar cuando uno es consciente de lo que hace, no de pequeño. Pero es una sana costumbre. Es una sana costumbre porque se lo dedicamos al Señor. Y eso es lo que ella hizo voto. Dedicárselo al Señor, que no pasaría navaja por su cabeza. Sería Nazaret. Dice en 1 Samuel 1:11. Yo lo tengo aquí apuntado, si queréis vosotros, pero no tampoco para no pararnos mucho. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Me vino a la cabeza este versículo, como que no. Perdonadme, porque es que voy a tener que poner otra caja. También me vino a la cabeza, queridos hermanos, cuando en Marcos 10:14 Jesús recibe a los niños. cuando su discípulo decía, apartaban los niños, le tuve que decir, Señor, quieto ahí. Y viendo que Jesús se indignó, en Marcos 10:14 dice, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de Dios. El Señor Jesús tenía consideración y afecto a los niños, y lo vemos en este pasaje. Los niños son bienvenidos al trono de la gracia, siempre. Y el Señor puntualizó que el reino de los cielos hay que recibirlo como un niño infantil. Y dicho de otra manera, el reino de los cielos debe estar siempre en la misma, como está un niño, en la misma disposición con sus padres. Un niño es una carta en blanco, donde sus padres pueden escribir lo que quieran. Ahora, ¿de qué forma van a escribir sus padres al niño? ¿Y qué es lo que van a escribir al niño? En este caso, la niña. Y llevo tiempo pensando en predicar a una persona. Y siempre gusta poner ejemplos bíblicos, y nos tenemos que ir a la palabra de Dios. Y aunque tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que es el consumador de la fe, no nos podemos fijar en los hombres que fallamos. Pero el Señor puso aquí a personajes para que lo viésemos. Y del testimonio tan grande que dieron, incluso hasta su vida, como este personaje que voy a hablar ahora. Y llevo tiempo pensando en predicar. Es un hombre que pasa desapercibido en el Nuevo Testamento. Y no voy a predicar de este hombre en sí, sino el fruto. Y yo a lo mejor ya lo mismo lo voy a averiguar. ¿Qué dieron su madre y su abuela? Ese hombre que el Pablo le dice, mi hijo en la fe, Timoteo. Y es el estereotipo de una persona vulgar y corriente, una persona normal. No estamos hablando de un Pablo, no estamos hablando de una persona que por la inspiración del Espíritu Santo fue el que evangelizó toda Asia y parte de Europa. Estamos hablando del hermano Timoteo, de un hermano normal y corriente. Alguien dijo alguna vez, queridos hermanos, y con toda la razón del mundo, que la profesión más difícil que existe en este mundo no es ni ser ingeniero, no es ni ser astrofísico, que son difíciles, son profesiones muy difíciles, donde tienes que ocupar muchísima parte de tu vida en estudiar, muchísima parte de tu vida en estudiar. La profesión más difícil que hay en el mundo es ser padre. Y no solamente eso, sino es la responsabilidad más grande que se nos puede dar a nosotros. Porque a nuestros hijos, los que somos creyentes, los que hemos creído en Cristo, los que su sangre nos ha salvado, nos gusta que nuestros hijos se eduquen en un principio básico de la palabra de Dios. Y eso lo tenemos en los Salmos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dicho de una manera más sencilla, para que esta niña el día de mañana tenga uso de razón, cuando ella ya sea consciente, ella tome una decisión personal por Cristo. Y si ella puede tomar una decisión personal por Cristo, queridos hermanos y hermanas y amigos, es porque ella ya haya entendido y sus padres y la iglesia y la hayan conducido de una forma. En un mundo convulso, en un mundo donde los valores humanos, valores bíblicos, están al traste, totalmente. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Estaba hablando Pablo a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. De aquí deducimos, y cuando vamos a la palabra de Dios y leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que cuando Pablo predicó allí, en la región de... ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estuvo ella? Listra. Fueron primero convertidos su madre y su abuela. Y sucesivamente fue. Y vamos a ir un poquito al contexto de esa vida en que podían vivir allí. Listra era región de Dresde. La madre se llamaba Eunice y la abuela Loida. Su padre se le da el nombre que era hombre griego. No era judío. Es decir, que tenemos un matrimonio mixto. Un matrimonio entre judío y griego. Judío, en este caso griego. Un griego y una judía viviendo en Asia Menor. Estaban fuera de realmente donde ellos eran. Y es probable que su antepasado hubieran vivido allí por unos 250 años. Y esto nos lleva cuando Antíoco hizo sacar de Babilonia a una masa de gente de judíos y lo esparció por allí, por Asia. Posiblemente ella estuviera allí, desde sus ancestros, sus padres, ya vivieran allí. Y fue pasando el tiempo. Y los judíos, queridos hermanos y hermanas, se le otorgó el estado de la ciudadanía más privilegiado. Y todo lo que toca un judío, porque ahí lo también, como lo podemos ver en América, pronto se convertirían en los líderes del comercio y de los negocios de la región. Y es por esa razón en que Pablo y Bernabé se encontraban con tantísimos judíos por el sitio que iban. Y no era raro que una judía se casara con un griego. Si eso hubiera pasado en Jerusalén, sí sería raro. Pero al estar lejos de Jerusalén, eran menos rígidos y se casaron. Pero Timoteo, viviendo con un padre y con una madre mixta, él fue instruido en el Antiguo Testamento. Porque entonces las escrituras las que eran el Antiguo Testamento. Se estaba haciendo el nuevo. Dios estaba inspirando a personas para hacer el Nuevo Testamento. El padre parece ser que no se opuso, porque ya el nombre de Timoteo nos da un reflejo de que el padre no se opuso a la religión. Timoteo es un nombre griego, pero con un significado bíblico: el que adora a Dios. Podemos deducir de la Sagrada Escritura que él no predicaba la religión judía, pero tampoco fue circuncidado. Porque si nos vamos a Hechos 16, 1 al 3, ahí veremos cómo Pablo tiene que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que habían alrededor. Es decir, que no, el padre no permitió que fuera circuncidado. Y yo me gustaría matizar este versículo que hemos leído aquí, queridos hermanos, trayendo a la memoria la fe no fingida, la que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y yo me gustaría matizar que la fe, la genuina fe en Jesús, es una cosa que no se hereda. No vayamos a interpretar malamente, es una cosa que no se hereda ni se traspasa. La fe que ha habitado en la abuela y en su madre eran propias de cada uno. Y eso no es hereditario. Tanto la abuela como la madre de Timoteo tuvieron que creer en el Señor Jesús para que fuesen salvos. Y después, él. No porque mi familia, mi pueblo, mi nación estén en una religión, yo tengo que estar también. Dice que la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. No viene por otra cosa. No viene por la religión. Porque las religiones las inventaron los hombres. Porque la religión, queridos hermanos, hermanas y amigos, amigas, es el que haya conciencia de que hay algo que no funciona entre Dios y el hombre. Y para eso está inventada la religión, no por otra cosa. Solamente la palabra de Dios te puede llevar a Cristo. Solamente la palabra de Dios es la que te hace tener realidad en tu vida, tanto social como familiar, como íntima, en quién eres. Y solamente la palabra de Dios es la que puede dar sentido a tu vida, la que puede contestar esas tres preguntas que la humanidad se hace desde allí, desde el huerto del Edén: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Solamente un encuentro personal con Cristo es el que te puede salvar. Y esta predicación va dirigida especialmente no para la niña que no entiende, sino va para sus padres. Porque son los encargados, son los ayos, los responsables. de que su hija se críe y se cuide bajo el temor del Señor. Pero lo demás no vamos a cerrar oído a esto, porque en un segundo plano también va para nosotros, porque es responsabilidad de los responsables de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia que los niños se críen bajo la autoridad del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La época de la niñez, la época de la juventud, es la época de la instrucción, del camino que tú puedes encauzar a tu hijo o a tu hija. Este camino es, ante todo, el camino de la rectitud moral, que en el mundo ahora mismo no existe. No difiere mucho la vida de Timoteo en sus tiempos cuando vivía a los tiempos de ahora. No difiere mucho. Pueden cambiar costumbres, pero el sentimiento y lo que había, lo que se palpaba, y de la forma en que vivían judíos, griegos, eran muy diferentes. La cultura griega de Timoteo no existía, es decir, no le daban importancia a la moralidad. Eso para ellos era fuera. Hoy en la sociedad vemos igual. La moralidad no existe. La moralidad de la palabra de Dios, eso ya está muy anticuado. Ellos le daban importancia a la cultura, al saber, mucho, pero la moralidad no. Pero había personas griegas que detestaban, queridos hermanos y hermanas, tanto desenfreno por la cultura, y admiraban los principios, y admiraban los principios morales que existían y que habían en los judíos. Y de ahí viene ya cuando muchos de ellos se llaman prosélitos, que se van y se ponen a la religión judía. Muchos lo hacían a cara descubierta y se convertían y practicaban la religión judía, pero otros lo hacían encubiertamente porque le daban miedo. Porque le daba miedo de, en la sociedad que estaban, de que dijeran: tú eres igual que un judío. Y ves cómo no difiere tanto. Nosotros, queridos hermanos, debemos de ser ejemplo de los principios morales basados en la Sagrada Escritura, los cristianos. Primero para nuestros hijos y también para las demás personas. El otro día me hicieron una pregunta, creo que yo la respondí con lo que pasa que dije que no era momento. Digo, cuando quieran nos juntamos y hablamos. Yo trabajando allí con el medio. Y me dijeron algo que yo lo voy a decir aquí a la congregación. ¿Vosotros los cristianos evangélicos cuando se casan llegan virgen al altar? Digo, sí. ¿Qué pasa? Y se echaban a reír. Digo, es que Dios no cambia. Lo que cambia sois vosotros. ¿Tú te crees? ¿Tú cómo llega al altar? ¿Por qué te vestiste de blanco? Digo, tú lo que eres una hipócrita. Nosotros tenemos que defender principios morales que están puestos en la palabra de Dios. Porque Dios es inmutable y no cambia nunca. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hemos sido escogidos en Cristo. Podemos entrar libremente al trono de la gracia. Libremente. Somos sacerdotes. No necesitamos un sacerdote, porque el sumo sacerdote ya está sentado a la derecha del Padre. Somos un pueblo exclusivo de Dios. No por nuestras obras. Ninguno. Ninguno tiene para comprar la salvación. Solamente la salvación es comprada por la sangre de Cristo. Somos educados, somos ejercitados e instruidos en su palabra. Eso no cambia nunca. Eso no va a cambiar nunca, porque la Biblia existe. Casi desde que existe el hombre ya se empezó a escribir la Biblia, desde Moisés. Estamos puestos para actuar con una buena conducta social en esta sociedad arruinada por el pecado. Tenemos una responsabilidad grande, y esa responsabilidad recae primero en nuestros hijos, y esa responsabilidad recae en los padres con su hija Lidia. y debe de reconocer que quizás no damos muchas veces, queridos hermanos, verdaderamente la importancia en instruir a nuestros hijos en el camino de la salvación con temor y temblor. Muchas veces decimos que nuestros hijos se han ido por el mundo. No voy a decir que eso fue una regla, ni mucho menos. Pero muchas veces también tenemos que hacer un auto de conciencia nosotros. Y si nosotros estamos realmente capacitados para instruir a nuestros hijos en la Sagrada Escritura. Un maestro cuando se pone a enseñar, tiene que saber la lección, si no, ¿por qué se pone enfrente de una pizarra? ¿Qué él va a enseñar? No lo sabe. Instruir a la niña en el camino del Señor desde pequeña, esto hará que su camino de su vida encuentre la verdadera fe que hemos estado hablando en el Señor Jesús. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo dice la palabra de Dios. Hay unos deberes que los padres tienen la responsabilidad de hacer con sus hijos. Y cuando digo responsabilidad, estoy hablando que es el cumplimiento de unas obligaciones que nosotros tenemos como padres. Por eso digo que ser padre es la responsabilidad más grande del mundo. Nuestros hijos tienen y deben ser instruidos por la palabra de Dios. Pero muchas veces no, debemos de reconocer, ya que sea la cabeza, y pedir perdón al Señor, porque nos equivocamos en la forma de ejercer los deberes. Y eso nos lleva a Hebreos 12 para adelante, cuando el otro día se hablaba de la disciplina. Aún cuando hay que disciplinarnos en la disciplina del Señor, no en nuestra propia disciplina, porque nuestra propia disciplina es una disciplina natural de un hombre caído. Nuestro reflejo a la hora de poder ejercitar a nuestros hijos es el reflejo de la palabra de Dios. Y fíjate tú si había puesto deberes para los padres, pero bueno, si digo todos los deberes para los padres son las 4 de la tarde. Solamente voy a decir el enseñar, porque está enseñar, está el guiar, está el proveer, está el criar, está el controlar, está el amar a nuestros hijos. Vámonos a Deuteronomio, queridos hermanos. Deuteronomio 6. Vamos a leer hasta el 8. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para los que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Subraya este versículo. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando no te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán sobre frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Encubrir la palabra de Dios? No. Debemos de hablar la palabra de Dios en todo lugar, en todos los sitios, y tenerlo como frontal. Y la repetirás a tus hijos. Pero para nosotros, se las tengamos que repetir a nuestros hijos, debemos de aprenderlas primero nosotros. Si no, nuestros hijos no lo van a aprender. Eso está claro. Cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, ve en la calidad de vida que está viviendo, porque las normas, los estatutos del Señor, Eso es calidad de vida para la persona. Porque te has sacado de muerte, te has sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eh? Pablo nació en un hogar hebreo y sin duda fue educado en una sinagoga, muy respetable, seguro, donde recibió, seguro que recibiría los estudios en Tarso. Cuando se fue a Jerusalén, se puso a los pies del mejor educador que existía en el momento, como era Gamaliel, y del mejor educador. Y ahora vemos al otro, al Timoteo, al hermano Timoteo. En cambio, él venía de un hogar dividido, judío-griego. Vivía en una comunidad rústica, es decir, del campo, hermano, sin sinagoga, y probablemente nunca, a lo mejor había viajado más de 50 kilómetros. Era un hombre rural del campo. Sin embargo, Pablo alaba la educación que tiene Timoteo. ¿Por qué? Porque los judíos reconocían que el centro de la verdadera educación no era la sinagoga, sino era el hogar. Y escuchad esto, en ninguna religión se hace tanto énfasis en el deber de los padres en instituir a sus hijos como en el judaísmo. Y nosotros tenemos que tomar nota de esto. Somos cristianos, pero tenemos que tomar nota de educar a nuestros hijos en el temor y el temblor. No digo toda la juventud, ni mucho menos, porque gracias a Dios tenemos unos hijos con valores. Pero cuando hablamos de la juventud en global, vemos una juventud sin valores. Vemos una juventud que viene ya de vuelta de muchas cosas, que cuando uno tenía 20 años, ellos ya llevan 5 años experimentando cosas. Por eso tantísimos fracasos, tantísimos suicidios, tantísimas cosas, tantísimas. El no le da igual vivir que no, porque ya vienen de vuelta. También, si nos vamos al contexto bíblico otra vez, la educación de los hijos no eran solamente tarea de los padres. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto los persas, como los griegos, como los romanos, cuando educaban a los hijos, las hijas no. Entonces ellos eran los encargados de poder educar a sus hijos, las mujeres no. Pero sin embargo te vas al judaísmo, te vas a las sagradas escrituras, como ellos tenían. Y era tanto del padre como de la madre los encargados de cuidar a sus hijos y de criarlos. Y más quizá la madre que el padre. Proverbio 1:8 dice: oh, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La educación de los hijos es tanto tarea y responsabilidad del padre como de la madre. Y un versículo por delante, vamos a decir, por delante de, en el Proverbio 1:7, está este versículo que he empezado, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin embargo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La base de toda sabiduría verdadera es el temor del Señor. Si una persona no tiene temor a Dios, no va a tener sabiduría. Porque la sabiduría no es solamente enseñar, sabiduría es conocer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo te limpia de todo pecado, que Jesucristo te santifica, que te aparta un pueblo especial y te instruye en su palabra. Es un honor, porque si hemos visto este versículo del Proverbio 7 y a continuación viene: oye, hijo mío, la instrucción del padre, es un honor de trabajar, porque eso es un honor, de que los padres puedan criar, que puedan educar en el temor del Señor y en su palabra. Y encontramos en este versículo tres ingredientes fundamentales para que nuestros hijos puedan adquirir ese temor del Señor. Oye, hijo mío. Es verdad, queridos hermanos, que por el oído entran muchas cosas. Y lo primero que entra es la fe, por el oír la palabra de Dios. Nuestro oído es la puerta que abre y cierra. Si yo quiero aceptar a Cristo, si en la predicación que yo estoy escuchando ahora tengo los oídos abiertos, me va a hacer bien. Pero si mis oídos están cerrados, no lo dejo pasar. Primero, queridos hermanos, tenemos que hacer y ejercitar nosotros mismos si realmente estamos ejercitados para oír. Vivimos en un mundo donde es un monólogo, donde se habla, pero no se escucha. Tenemos que enseñar y educar a nuestros hijos a que sepan escuchar. ¿Y a quién tienen que escuchar? Y vivimos en una sociedad donde no escucha. El saber escuchar es la puerta que abre y que cierra a los principios bíblicos y a la enseñanza de la Biblia. ¿Abrimos nosotros los oídos del corazón a lo que Dios nos dice en muchas ocasiones? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos si muchas veces no escuchamos nosotros? Tanto el padre como la madre tienen una función y unos deberes de una educación. La madre, la dirección. Realmente, queridos hermanos, la educadora de los hijos son las madres. Ellas son las que van moldeando ese carácter desde que nacen y lo van moldeando. El otro día mi hija me trajo tres árboles pequeños. Me trajo dos mandarinos y me trajo un limonero. Los tres llevan una vida. Pues las madres son realmente quien moldea el carácter, los que enseñan a los hijos qué rumbo tienen que tomar en la vida, por consejo, por enseñanza, por normas bíblicas. Y ahora vemos la instrucción del padre. Y la instrucción del padre quizás más sea más seria, porque esa es lo que está diciendo aquí Proverbio. El padre es el que moldea el criterio del hijo o de la hija. Es decir, es el que puede corregir el rumbo que un día su madre le puso y se debía. Esa guía que yo te he dicho de los árboles da la guía, pero si esa guía está sola y no está sujeta al árbol, el árbol se tuerce. El padre, la misión que tiene es esa cuerda que sujeta la vida. Con amor, claro. Las madres atenienses no estaban preparadas para contribuir a la educación de sus hijos. Ellas mismas carecían de educación. Los judíos, hombres y mujeres, eran conocidos. ¿Sabéis cómo eran conocidos? Como el pueblo del libro. Las escrituras. No que cada familia tuviera un rollo, sino que ellos mismos poseían la Biblia en su corazón. Por eso muchas veces tenemos que aprender también, mucho, de lo bueno. Y yo mucho me hago esta pregunta en esta mañana. Yo tengo la Biblia en mi corazón. Si no la tengo, difícilmente, queridos hermanos, puedo yo inculcar estos principios a mis hijos. Había un gran porcentaje, la mayoría de niños judíos sabía leer. Y voy a decir por qué. Porque no solamente estudiaban con los ojos, sino con los ojos y con la boca. Repetían en voz alta la palabra de Dios. Los jóvenes judíos estaban muy preparados en la lectura. Y les exigimos a nosotros, a nuestros hijos, que estudien la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser reflejos de ellos. Si ellos nos ven a nosotros estudiar la palabra, ellos podrán estudiar la palabra. En Listra, puede ser que Timoteo nunca hubiera visto un rollo de las escrituras, pero su madre y su abuela, seguro que eran rollos vivientes de las escrituras. Cuando Pablo escribió en su segunda carta de Timoteo, le recordó que debía de permanecer firmes en las escrituras, ya que Timoteo sabía de quién las había aprendido. Segunda de Timoteo 3, 14 a 16, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Firmeza y constancia, queridos hermanos, los dos ingredientes esenciales en la vida de un cristiano para poder ser fiel al Señor. Si no existe la firmeza y la constancia, difícilmente nosotros podemos educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Versículo 15: y que desde la niñez ha sabido de las escrituras para enseñar, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente en las escrituras se puede ver que la salvación es por fe y no por obra. Por la fe, no en cualquier cosa, sino por la fe en Cristo. Queridos hermanos, tanto la abuela como la madre eran rollos vivientes, tenían la escritura puesta en su corazón, tenían la palabra de Dios, como hemos leído en Deuteronomio, eran frontales en sus ojos. La palabra de Dios es frontal para nosotros. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, hay 24 referencias con el nombre de Timoteo. Son muchas en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en los héroes de la fe, nos acordamos de Abraham, nos acordamos de Moisés, de Jacob, etc. No nos acordamos de Timoteo. Sin embargo, Timoteo es el único nombre que está puesto en hebreo que aún vivía. Y vemos dos personalidades opuestas: Pablo y vemos a Timoteo. Pablo era un ciclón para el Evangelio. Timoteo, una persona que padecía de problemas de estómago, persona callada, pero sin embargo lo ve apto para predicar. Lo manda a tal iglesia, ve a tal iglesia, tú aquí, tú allí, porque sabía que estaba preparado, porque sabía que era un hermano fiel en las escrituras, porque sabía que detrás de todo eso estaba su madre y su abuela, que fueron los que lo educaron en las escrituras. Y esto, queridos hermanos y hermanas, por eso digo que la predicación va para los padres y para todos los demás, más que la niña, porque la niña aún no consiente, aún no sabe lo que hace, pero lo sabrá. Dos personalidades opuestas, queridos hermanos. Y termino con esto: Timoteo, un hermano común y corriente, como cualquiera de nosotros puede ser. Sin embargo, acaba de salir de la cárcel, queridos hermanos, y no tiene temor para meterse otra vez en problemas. Nosotros tenemos temor para meternos en problemas y no hemos salido de la cárcel. Vemos un buen fruto, vemos una buena labor de su madre y de su abuela, que les enseñaron la Sagrada Escritura. Enseñar a nuestros hijos la directriz de la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Uno no sabe lo orgulloso que se siente cuando te hablan de tu hijo cosas buenas. No quiero yo decir con esto de que uno vaya, no, pero dice, parece ser que lo estoy haciendo como el Señor manda. Timoteo murió, según dice la tradición, fue mártir en la iglesia de Éfeso. Y ahora podemos entender un poquito mejor estos dos versículos, y con esto termino. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y este redarguir, queridos hermanos y hermanas, tiene que ver, y es la misma palabra que utilizan en el Evangelio cuando están remendando la fe, las redes. Ese redarguir es remendar nuestras vidas, unas vidas que están podridas por el pecado, una vida que están separadas de Dios por el pecado. Pero su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos entender por qué decía, por qué escribía estas palabras a Timoteo, porque era un hombre fiel, porque era un hombre educado en las palabras de Dios, porque un hombre que tenía temor del Señor. Pues Dios quiera que la niña Lidia, el día de mañana, sea una fiel ferviente de nuestro Señor. Ya con esto acabo, y que Dios bendiga mucho, y gracias por soportarme. A lo mejor me he pasado, pero bueno. Que Dios bendiga.